dividirse en tres áreas generales: defensores, educadores y hackers informáticos. Creo que todos queremos ser hackers, porque es como la historia del pirata romántico también, ¿no? Y además la posibilidad de hacer bolsa a alguien que no soportás. Uno de ellos es argentino, Matías Katz. ¿Cómo te va? Elías Salgado te saluda. ¿Qué decís? Hola, Lía, ¿cómo estás? Y yo quiero ser hacker, pero no sé ni manejar la computadora. ¿Qué hago, Matías? Pues yo quiero ser conductor de radio, así que podemos buscar algún trabajo para hacer juntos. Pero me va a costar, me parece, más moverlo dedito. ¿Cómo, siempre, ¿cuándo empezaste con este tema de intentar hackear? En realidad a uno le aparecen estas situaciones. Uno, generalmente, en la mayoría de los casos que se encuentran en mi rubro, uno encuentra la vocación de muy joven, como en muchos casos. Claro. Y uno no es que lo sale a buscar, sino es que de repente se le aparece una situación y uno responde, y a partir de ese momento se dio cuenta qué es lo que quería hacer con su vida. A mí eso me pasó a los 6 años, por ejemplo. Ah, no, eras muy chico, no voy a aprender. Yo te quiero avisar que tengo atrás un poco. Oíme una cosa, ¿qué es lo que te apareció a los 6 años, Matías? El caso era muy simple, había un jueguito que se llamaba Príncipe de Persia, que yo jugaba a la computadora y había un nivel que no podía pasar, y intentaba y no lo podía pasar, y bueno, en un momento dije, a ver si en un momento me fijar cómo es que el juego guarda la partida y el avance del jugador, y si puedo alterar eso, y bueno, me metí adentro del juego, cambié un par de cosas, y efectivamente logré que el juego creyera que yo había pasado el nivel. Ah, quizás un bochito. Lo que pasa es que, como cualquier vocación, como los jugadores de fútbol que aparecen en el semillero a temprana edad, uno lo siente y se da cuenta cómo funcionan las cosas y pero le es además, natural. Oíme, hiciste pelota a la computadora, estaba fascinado. ¿Quién no quiere hacer eso? Bueno, también rompí mi computadora varias veces, debo contarte. Mis padres no estaban muy contentos con algunas cosas que hacían. Porque cuando no lograbas hackear lo que querías, no lograbas el resultado, ¿eso era? ¿La rompías o...? A veces incursionando con algo que no se tenía todo control, y en ese momento no existía Google, entonces no había donde buscar información, y uno quizás metía mal el dedo y causaba daño. O sea, he roto la computadora varias veces y he tenido que mandar a arreglarla por los daños de mi juego. Eso todos los 6 años. Sí, a partir de los 6 años. ¿Y hasta qué edad estuviste? Si vos me decís a los 29 como ahora, ya me quedé un poco impresionada. Bueno, en realidad uno siempre está buscando desafíos nuevos y siempre está la constante posibilidad de romper algo. Eso siempre va a estar. Ahora dicen que sos un hacker de sombrero blanco. ¿Quiere decir que sos bueno? Sí, igual la palabra hacker en el ambiente no es muy... No es que no es aceptada, sino que uno prefiere llamarse consultor de seguridad o especialista en seguridad. La palabra hacker está... A mí me encantaría ser hacker para joder gente nomás, ¿eh? Te digo, esa gente mala que me ha jodido, devolverle algo, no sé. Pero lo de sombrero blanco sí es verdad, están los buenos y los malos, y se caracterizan por ser sombrero blanco los buenos y sombrero negro los malos. ¿Y un qué hace un malo? Y el de sombrero negro lo que hace es... hace fraude, por ejemplo... No está mal. Perdóname, es un chiste. Hacen mucha plata, eso es verdad. O hacen fraude o roban identidades o toman control de computadoras y piden rescate, o toman control de sitios web y piden rescate. Eso es gravísimo. Sí, es un fraude y es un delito y está perseguido por la ley y es parte del Código Penal, sí. Claro, no, pero además este robo de identidad es espantoso. Sí, lamentablemente es muy fuerte. Es muy fuerte, se logra muy fácilmente. ¿Cómo se logra? Tecnológicamente hablando, es tan fácil como lograr engañar a la víctima para que instale un virus en su computadora y a partir de ese momento el atacante es dueño de su identidad al 100%. ¿Y cómo podés, a ver, contame cómo podés convencer a la víctima? El tipo de ataque de engaño a la víctima se llama ingeniería social. Es como el cuento del tío, pero glorificado. Se busca algo que sea del interés de la víctima, de lo que sea. Pueden ser mujeres, puede ser deporte, puede ser plata, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, te ganaste una tableta, cliquea acá para poder pedir tu premio. Y ese clic te lleva a un lugar que te instala un virus, por ejemplo. Ah, yo nunca hago esas cosas porque desconfío de todo. Y haces muy bien. La gente tendría que saber que no tiene que cliquear en links desconocidos, ni recibir ni aceptar mensajes de gente que no conozca. ¿Y cuando te aparece un mensaje en tu mail, qué haces? Nada, directamente eliminas el mail. Si es un mail de una persona que conoces, podrías llamar por teléfono, mandarle un mensaje y preguntarle, vos me mandaste esto, y confirmar de esa forma. Claro, porque eso es bastante regular, que te llega con una casilla de mail que vos tenés entre tus contactos. Claro, los virus lo que hacen es tomar la agenda de contactos tuya y mandar mail a todos tus contactos a nombre tuyo, lo que hace más fácil la proliferación del virus. Claro. Y esto, los de sombrero negro. ¿Y los de sombrero blanco por qué se caracterizan? No, yo los de sombrero negro no los quiero más. No, ya está. No. Y los de sombrero blanco estamos desde el lado de la defensa. Nosotros trabajamos de manera proactiva en la defensa de las identidades de las empresas, claro, y demás. Si una empresa quiere saber, por ejemplo, los servicios, de qué trabajamos día a día, si una empresa quiere saber qué tan segura es su red, nos contrata a nosotros y nosotros intentamos penetrar en su red e infiltrar en sus servidores. Y en base a eso le entregamos un reporte diciendo, tenés una falla acá, acá y acá, se corrige así, así, así. Ah, claro, y perdón. Pone a prueba el sistema, digamos, los utiliza para ver cuánto puede soportar. Claro, pero ustedes le pegan por todos lados. Digo. Exacto, usamos las mismas técnicas que usarían los agentes maliciosos, simplemente claro, que no rompemos nada. Pero tenés que tratar de entrar por todos lados para romper. Exacto, justo en el momento de romper, frenamos, no rompemos nada. Y escribimos un reporte diciendo, te podría haber hecho un daño por acá, por acá, por acá. Bastante trabajo también, ¿no? Es trabajoso, sí. Es un desafío. Sí. Es un desafío constante y la característica principal de la gente que trabaja en este rubro es que nos encantan los desafíos. Entonces, claro, porque los desafíos con uno mismo son maravillosos. Sí, sí, es constante. Está muy bueno. No te digo todo el tiempo porque por ahí ahora tengo más fiaca, pero en alguna etapa tenía desafíos conmigo misma, que era desde aprender matemáticas o cosas así, y me fascinaba. Bueno, una historia, una anécdota de mi época de cuando era chico también, yo me escribía mis propios ejercicios de matemática. Me los escribía en un papel y después los dejaba guardados un mes para olvidarme y después resolvía mis propios ejercicios. Ah, no. Un genio. Un genio. No, no es para tenerlo de hijo porque tenés un laburo con este. No, en tercer grado te dice mamá, ayúdame, y yo no sé qué decirle. No, claro. No, además como está la matemática, ¿no? Como ha avanzado para uno mismo. Ya es mucho más complejo, ya es mucho más lo que se informa a los chicos, ¿no? Hay información, por suerte no es lo mismo que hace 5 o 10 años, hay mucha más información, es mucho más fácil el acceso a la información, entonces los chicos desde muy jóvenes pueden acceder a información segura o pueden instruirse o aprender de cómo hacer las cosas de manera segura, lo cual está bueno. Claro, y para los seres humanos comunes, ¿qué debemos hacer para cuidarnos de los malvados hackers de sombrero negro? Es simple. Primero, el primer consejo, el primordial, es no hacer clics en ningún lado que venga de algún sitio, de algún origen que desconozcamos o que nos parezca misterioso. Nadie nos va a regalar una tablet así porque sí, nadie nos va a regalar un viaje al Caribe así porque sí, entonces desconfiar de eso, y si alguna persona nos manda un mail diciendo te ganaste una tableta o algo similar, confirmar con esa persona antes de cliquear. Eso es fácil. Ahora, pero la por ahí, vos te viene un mail al tu teléfono. Y en el teléfono, viste, qué sé yo, no tiene mucho dato. Dice, está el sobrecito y al lado dice una casilla que conoces o no conoces, pero te dice, bueno, no sé, nota, se presentará fulanito, nota con fulanito de tal, viste, para una, digo yo, una periodista que... Bueno, por abrir el mail nada más no pasa nada. Es no cliquear en ningún link adentro. Abrir el mail no pasa nada. Cómo te quiero, me dijiste lo que quería escuchar. Porque yo toco para abrir el mail. Y después, bueno, te agradezco tanto. Eso, después no hay que tocar ningún link. Ningún link, eso sí. Pero el mail lo puedes abrir tranquila. Y todas las personas, digamos, que te mandan mail, y eso está bueno avisarles, que cuando te mandan links, que te avisen, te mandé un link. Exacto, por algún otro medio de contacto, por texto o otro que no sea el mismo mail, WhatsApp, que te digan, te mandé tal link, fíjate, y confirmar de esa forma por un doble proceso de verificación. Claro, igual lo que pasa en esos mails en particular es que tienen la particularidad justamente de que no tienen nada de texto, ¿viste? Que te dicen, mira esto, por ejemplo, y un link. Son medios raros, te hacen un poquito de ruido cuando te llegan. Bueno, eso apela a la curiosidad de uno, de decir... mira esto y un link, y uno por curioso, cliquea. Hay que evitar la curiosidad, borrar el mail, reportarle a la persona que quizás tiene un virus en su computadora, claro. Y ahí podemos estar tranquilos. Bueno, ¿algún otro detalle más para que uno no le robe la identidad si uno mismo ni sabe quién es? Sí, hay una que es muy importante y la gente en general es medio reticente a hacerlo, que es poner una clave fuerte en el teléfono. Una clave, no un 234, ni siquiera una clave numérica, una clave con letras, con números, con símbolos, y cada vez que abrís el teléfono deberías usar ese password. Porque la identidad hoy en día, el 90% de los robos de identidad se logran a través de celulares. Ajá. Porque nuestros celulares tienen mail, redes sociales y todo ahí cargado. Entonces nos roban el celular o acceden a nuestro celular y acceden a toda nuestra identidad. Oh, y ahora hay que buscar un password. Sí. Yo te pregunto, ¿qué opinás, por ejemplo, del patrón? ¿Viste? En vez de ponerle clave de letras y números, sino ponerle el recorrido ese que haces con el dedito. El patrón está buenísimo, pero también la gente comete el error de poner un patrón fácil para poder abrir fácilmente facilísimo. El teléfono. Sí, claro, tampoco sirve. O sea que muy complicado tiene que ser el password. Claro, porque si no es predecible. O puedo intentar adivinar, o puedo probar una y otra y otra y otra hasta poder acceder. Si haces un patrón difícil, va a ser mucho más complejo para mí, que te quiero robar el teléfono, lograr acceder a él. ¿Y cómo? Porque yo veo las películas, ¿viste? Yo no cazaría un password de nadie ni mamada. Pero veo los tipos, que los hackers de las films, y que entran en los passwords y enseguida lo sacan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese ejercicio? ¿Que vos lo harás? Igual eso. Sí, pero es exageración dramática de Hollywood, como en todo. Ah, bueno. No existe acceder a una computadora de la CIA en 40 segundos. Eso no claro. existe. Claro, y que el password sea quiero a mi mamá. Claro, no, eso no existe, por suerte. En una época sí, pero hace mucho tiempo que ya eso dejó de pasar y los ataques a sitios importantes son contados con una mano y sobran dedos porque hay mucha seguridad, hay muchos sombreros blancos atrás de esas organizaciones que están ahí para protegerlas de este tipo de ataques. Claro, claro, porque justamente ustedes hacen el trabajo a la inversa para que no pase. Exacto, somos contratados por bancos, por sectores de gobierno, por fuerzas públicas, esos son nuestros clientes principales, porque hay información crítica y muy importante y sensible que no puede ser alterada ni accedida por agente malicioso, entonces le ponen mucha importancia en ese trabajo, esos son nuestros clientes. ¿Y te pasó que te contrate a alguien que decías, wow, no puedo creer que quieran proteger acá? No sé, un banco como que nos lo imaginamos, pero... Sí, la mayoría de las empresas que manejan caudales es fija que van a hacer una revisión regular. Mismo las financieras están obligadas por el Banco Central, están obligadas a hacer dos análisis anuales. Ah, bastante poco, yo pensé que hacían mucho más. Las empresas que no están obligadas puede que pasen 5 años y no hagan ni un análisis. Nos ha pasado. Unas papas fritas. Lamentablemente, a veces las empresas no están al tanto de lo importante que es. Claro. Claro. Entonces no asignan el presupuesto necesario. Es un problema. ¿Y así nunca entraste en un servicio de inteligencia y eso como las películas? Los servicios de inteligencia están disponibles y ellos sí le prestan mucha atención a los servicios de seguridad. Claro. Y hay todos los servicios de inteligencia de este país y de otros países tienen un gran cuerpo de hackers en su staff. Claro. Para este tipo de trabajo. Sí, sí, es muy común encontrar eso. ¿Pero no te encantaría? Sí, sería muy lindo. Sería una experiencia bastante interesante. Después viene pero generalmente, de las pestañas, ¿no? Lo que pasa es que los servicios de inteligencia requieren un nivel de disposición demasiado invasivo, como habremos visto en las películas, que los agentes del FBI que no tienen vida, que no se casan, que no tienen... Además, si se casan, se mueren los hijos, la mujer, todo, ¿viste? Exacto, que de repente les secuestran a la familia. Entonces, ese tipo de compromiso generalmente no es aceptado por la comunidad. Ah, perfecto. Comprendo. Pero entonces, igual es muy difícil entrar, supongo. Hay muchos filtros, pero si uno sabe lo que hace y demuestra actitud de trabajo, las empresas, las fuerzas públicas valoran eso. El resto se puede enseñar, una buena actitud, no. Uno nace con ello o no lo tiene, pero los conocimientos se pueden aprender. Entonces las empresas y las fuerzas públicas valoran eso más que el conocimiento. Y bueno, son realmente como una nueva barrera que ha aparecido en el mundo. En tu caso, como el de los hackers de... Bueno, ¿cómo eran los de seguridad algo? Especialista de seguridad, sí. Los especialistas de seguridad. se abrió un nuevo campo, se abrieron un montón de posibilidades nuevas y un montón de enfoques diferentes. Antes, cuando uno pensaba en fraude o pensaba en robo de información, se imaginaba a alguien físicamente entrando al edificio y robándose archivadores con papeles. Y hoy en día quizás el que está haciendo eso está en una playa en el Caribe con una computadora y le está robando toda la información. Entonces abre un nuevo paradigma. Esa es exactamente claro. La imagen del hacker de sombrero negro, ¿viste? Una playa, un whisky, un habano y una computadora. Bueno, ahí debo decirte que no hay ninguna exageración hollywoodense. Esa parte es real. ¿Es real? Sí, me esa parte sí. La mano, el Caribe. La... Bueno, no, está bien que sea sano. Pero es apasionante, ¿no? Saber que uno puede ir venciendo ciertas barreras, ¿no? Es muy apasionante. La verdad es que saber lo que uno es capaz de hacer con los conocimientos que tiene es muy apasionante, pero con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Hay que saber usarlo. Ah, eso sí. Aparte, ¿te pasa que te preguntan tus amigos, tus conocidos, así, uy, ¿cómo hago esto? ¿Cómo, desde cómo paso este nivel del juego a cómo hago con el banco? Sí, y también recibís unos 10, 15 mails por semana de gente que te dice, me parece que mi mujer me engaña, ¿me podés conseguir el password del Facebook? Yo te voy a mandar un mail a ver si me podés conseguir un turno donde esté todo resuelto, que tengo que sacar el carné de conducir porque se me venció, y entonces que llegue, que diga, hizo el curso. Bueno, también me han llegado pedidos de gente que por ejemplo, quería que hackeara dentro de la FIP para probarle una compra de dólares. Ese tipo de cosas también llueven muchos mails. Ah, mirá vos. Uy, no me avivé de llamarte antes. Claro, tenés, claro, gente que te pide cosas. El de la contraseña, sí, de Facebook de la mujer es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Sí, es tremendo. Eso es de todos los días, sí, sí, es tremendo. Y la gente, aparte, como ve muchas películas de Hollywood, piensa que es como en las películas. ¿Sí? Que yo hago tres comandos, tipeo un poquito el teclado y entré al servidor de Facebook y puedo resetear el password, y no es así. No, si le tuvieras que cobrar lo que vale el trabajo, seguramente sería mucho. Sí. Sí, de por sí que esos trabajos no se aceptan, pero no, si hubiera que cobrarlos, sí, habría que cobrar mucho, porque es un, primero que es un delito, es un fraude, y si alguien que tiene la mentalidad y la disposición de hacer eso, estaría cobrando como cualquier criminal cobraría un delito, y aparte que es mucho trabajo, sí. Claro, para vos debe ser mucho trabajo, ¿no? Mucho tiempo de concentración, no sé. Sí, cuando un agente malicioso tiene ganas de invadir un sitio o un servidor, esos sitios que escuchamos que hackearon la página de tal, hay un trabajo de investigación, que es investigar por dónde puedo entrar. Ajá. Y eso sí requiere mucho esfuerzo, muchas horas de estar frente a la computadora buscando distintas formas de acceder hasta encontrar una, y una vez que lograste encontrar una, bueno, explotarlo y hacerlo, y eso demanda mucho trabajo. Claro. Realmente me encanta tu trabajo. Y que seas de los buenos. Sí, sí, eso siempre, por supuesto. No, igual pensarlo, de tratar de pensarlo del... Que, ¿lo del habano? No, de pensar que tengo que sacar el carnet de conducir. Por favor, no tengo ganas de hacer el curso. Son 2 horas que tengo que ir todo, sentar para... Todo de vuelta. No te lo puedes hacer por internet. Sí, se puede hacer por internet. No, pero no es presencial, no es que me tengo que sentar ahí y escuchar todo. No necesariamente. Ciudad de Buenos Aires lo puedes hacer a través de internet. Ay, decime cómo, porque ya lo hago a través de internet. No, está porque en no página, sé. La página de la ciudad tenés, podés pedir turno y lo haces por internet. No, el turno sí, pero me dieron el turno, pero resulta que me explicó la que hablé por teléfono al 147 que tenía que ir a hacer el curso al CGP del barrio a las 2 de la tarde y quedarme ahí hasta que me... Bueno, puede ser. Porque yo escucho casos recientes de gente que lo hizo a través de internet, en la computadora, le muestran un videito y después le hacen 2-3 preguntas a través de la misma computadora. Y si responde bien, te dan por aprobado el curso en ese momento y solamente tenés que ir a hacer el trámite. Ah, lo voy a hacer así porque la verdad que seguramente sabes vos más que la que te ahí que te mandan a cualquier lado. Anita. No, la verdad es que está buenísimo y me llamaba mucho la atención de cómo haces para rechazar todos estos pedidos que te van llegando. Y podés simplemente ignorarlo o de una forma muy amistosa decirle, mirá, yo no hago eso. Depende, la verdad es que hay algunos casos que no te dan ganas ni de contestar porque son demasiado burdos en la forma en la que lo piden, o directamente al explicar casos demasiado exagerados, esos los ignorás directamente. Pero sí, a veces llegan de conocidos o de terceros conocidos que te hacen la gauchada y tenés que muy amistosamente decirle, mirá, no, yo no hago eso. Aparte son muchos los hackers, hay muchos hackers ahora. Argentina es un país muy desarrollado en áreas de seguridad informática. De hecho, me atrevo a decir que está dentro del top 3 en la América Latina. Wow. Hay mucha gente. La mejor conferencia de seguridad informática de Latinoamérica es en Buenos Aires. Se llama EcoParty. Junta cerca de 1.500 personas. Pues un 50% solamente es de Argentina. O sea, hay mucha gente. Mucha gente que está metida en el tema. Algunos porque le ven la beta comercial. Algunos por amor al arte, como yo, que simplemente nos gusta hacerlo, por más que pagara 2 pesos, igual lo haríamos porque nos gusta, pero sí, reúne mucha gente. Bueno, creo que la Argentina está conectada hace mucho tiempo, Sí, también. Yo le aparte compré muy la primer computadora a mi hijo cuando tenía 4 o 5 años también, y hoy tiene 27, y bueno, compré una computadora carísima, porque eran caras en esa época, pero bueno, no es hacker, pero está todos los días con la computadora. Argentina se desarrolló muy rápidamente. En el 95, en el año 95 ya teníamos internet acá, lo cual fue muy bueno. Entonces fue en el 95, ya tenía 9 años, ¿no? Sí, la verdad que Argentina está muy bien, y en ámbito de seguridad también. Hay muy buenos profesionales que nacen de Argentina. Hay 3 empresas que son líderes mundiales de seguridad que nacieron en Argentina. Ajá. Entonces, y de por sí, en el ambiente, los argentinos están muy bien reconocidos. ¿Vos podés creer que yo ahora pienso y no lo puedo creer, que después, donde vivíamos, había internet y bueno, le compré la compu, una Compact, que me salió carísima en ese momento. Nos mudamos a Belgrano R, no había internet. Yo no lo podía creer. Claro, al principio era en el centro que estaba la zona desarrollada de internet. Claro, no, después no, se fue abriendo. No había internet. No, después a los 2 años apareció uno solo que siguió durante años porque ni siquiera apareció otro, ¿no? Claro. Es una cosa increíble. Bueno, Matías Katz, es un placer. No sé si Anita vos querés preguntarme. No, yo estoy maravillada y me llama mucho la atención esto de que seamos tantos en Argentina. Seamos porque soy argentina nada más, no porque soy hacker, ¿no? Hay. Y pero no me imaginaba Argentina como uno de los países más desarrollados en seguridad informática. Yo tampoco. La verdad que es un orgullo, como argentino es un orgullo saber de esto, lo veo, y cuando viajo a conferencias en otros países viene gente de afuera y se toma el tiempo para reconocer los logros que tenemos en Argentina y los grandes inventos que salieron de la mano de argentinos en el área de la seguridad. Entonces es un orgullo como argentino sentir ese conocimiento. Muchas gracias, Matías. Realmente gracias, compartimos tu orgullo. Un placer, beso grande. Un beso. Chao, hasta luego. Chao.